Primero, creo que hay dos grandes responsables en la impunidad del caso Muñoz: el fiscal y la querella. El fiscal, porque es el Ministerio Público quien tiene la obligación por la ley de llevar adelante la investigación, las pruebas y aportar la línea investigativa, y la querella, porque la querella tiene la misma responsabilidad que el fiscal en lo que es la investigación. Usted sabe que la provincia de Río Negro, a partir de una decisión del fiscal en su momento, no participó más con su policía ni con las áreas de investigaciones que tiene el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no participamos de la investigación, y todas las medidas que se llevaron adelante en ese expediente desde aquel momento corrieron por cuenta del fiscal y de la querella. Por lo tanto, son ellos quienes tienen que explicar a la familia, a la policía de Río Negro y a la sociedad qué es lo que sucedió, por qué una investigación que tenía sospechosos, que había indicios claros, como fue la rotura del libro de guardia, indicios claros como fue querer habilitar un teléfono a nombre de Lucas Muñoz en Catriel, indicios claros como fue lo que pasó en el 911 esa noche, indicios claros con el allanamiento clandestino en la vivienda de Lucas Muñoz. Toda esa línea investigativa que tenía algunos policías involucrados y que fue la línea que llevó adelante el gobierno de la provincia con la policía, después no se concretó nada y todo quedó en la nada. Entonces, nosotros ojalá pudiéramos participar de la investigación y pudiéramos volver a reconstruir todo lo que pasó en ese momento para la familia y también por la policía de la provincia de Río Negro y por Bariloche, ¿no? Porque es un hecho de impunidad, siempre genera muchas dificultades. Así que esperemos que tanto el fiscal como la querella puedan llevar adelante. En varias ocasiones usted ha reclamado esto, sin embargo, desde un primer momento, desde buena parte del primer momento, se entendía a la institución policial o a alguno de los hombres que la integraban, para no ser injustos con el total de la fuerza, que eran objeto de sospecha en principio. ¿Y cómo podemos plantearlo que por ahí tendría que haber pasado la investigación también? No, es que nosotros planteamos concretamente que la investigación tenía que pasar por ahí. Usted acuérdese que nosotros primero separamos a toda la conducción policial de algunas comisarías y de la unidad regional de ese momento. Lo separamos en ese momento de sus funciones y después de la policía. Usted acuérdese que, en definitiva, quienes pedimos la detención de los tres policías que estuvieron presos fue la provincia de Río Negro. Nosotros estamos convencidos de que ahí, en la manera y el modo en que algunos integrantes de la policía trabajaron en el momento del secuestro y hicieron el operativo de búsqueda, algo a nosotros no nos convenció en ese aspecto. Por eso que nosotros seguimos considerando que había que seguir investigando en ese grupo de integrantes de la policía que no tuvo los comportamientos que habitualmente tiene la policía con su protocolo cuando tenemos una desaparición de persona. Por último, en este tema, gobernador, la doctora Choeri, en su anterior ocasión en que usted hizo una responsabilización pública, había enviado una carta, o señaló que había enviado una carta documento en función de lo que habían sido sus dichos. ¿Pasó algo con aquello? Se la contesté. Le contesté la carta documento y le hice saber que ella es tan responsable como el fiscal. Porque la ley le da a la querella las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos que tiene el Ministerio Público Fiscal. Así que vuelvo a ratificar que si hay impunidad, en definitiva tiene dos culpables de impunidad en el caso de Lucas Muñoz: el fiscal Gobeto y la doctora Choeri, quienes fueron los responsables de llevar adelante la investigación desde aquel momento hasta hoy.